¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio por un lado, también estamos en la emisora de Radio Arcos, emisora municipal. Comenzamos como cada semana un nuevo programa de Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica. Y hoy hemos comenzado con la sintonía, como nos decía Joaquín Barroso, de antaño, de hace mucho tiempo, nuestra sintonía de siempre, la conquista del paraíso. Saludos de Alfonso Saborido, el cristal para adentro, y muy rápidamente, antes de que Betelgeuse explote y nos aniquile a todos, con las personas que nos acompañan. Joaquín. Buenas noches. ¿En serio? ¿El qué? ¿Betelgeuse va a explotar? Eso he leído. Y estoy asustado porque se están muriendo pulpos, se están muriendo pájaros. Betelgeuse va a explotar. Y encima estamos en el 2011, cerca del 2012. El horóscopo lo han cambiado. Estoy totalmente. Sí, pero Joaquín está ahí contento. Acaba de recibir dos cuotas. ¿Quién es? Joaquín está contento hoy a pesar de todo porque ha recibido hoy dos cuotas. Ah, seguro que gana menos con las cuotas que las señoras con los horóscopos. Deberías ponerte por las noches los programas de la tele. Joaquín Barroso, astrónomo aficionado. ¿Dónde está Marta? Yo solo. Y cristaloscopista. ¿Cómo era cristaloscopista? Exacto. Es parte de la nueva profesión que vamos a montar. Don Abelino Sáez. Hola, buenas noches. Feliz 2011 a todo el mundo. ¿Está usted ocupando el sitio del presidente? Estoy ocupando el sitio del presidente. Bueno, en cuanto aparezca por la puerta nuestro amado presidente, yo se lo cedo. Gustoso me voy a mi rincón con el canario. Tengo que pediros disculpas. A veces cuando escucho el programa me doy cuenta, yo soy sordo. Entonces el volumen mío no es el de una persona con valores normales dentro del sentido matemático de la normalidad, ¿eh? O sea, los valores, ¿eh? Y muchas veces sí, creí que los cascos eran solo aquí en la radio. No. Y muchas veces os pego volumen y muy raros, ¿no? Se nota el cambio de volumen, pero es que soy yo que no escucho bien. Y como aquí en el programa tenemos la cuota de disminusvalía, aquí estoy yo. Don José Luis. Buenas noches. Don José Luis. Muñoz. Muñoz. Muñoz, eso lo digo, es un nombre común, pero no me acordaba yo. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿No estás preocupado porque Betelgeuse explote? No, en absoluto, vamos. Tampoco. Me moriré y no lo veré. Por fin veremos algo interesante por el telescopio en vez de nubecilla. Y incluso de día. Incluso de día, es verdad. Y esta ya no va a necesitar el telescopio para nada. Don Antonio Ruiz. Muy buenas noches, don Alfonso y compañía. ¿Por qué no ponte el micro mejor? Ahí. Yo es que me escucho una voz más. Ahí está mejor, ¿no? ¿Está usted preocupado porque Betelgeuse? Pues ahí. Me está quitando un poquito el sueño. Podría explotar Vega, que tiene el nombre más fácil. Claro. ¿Verdad? Decir Betelgeuse o Betelgeuse es complicado. Oye, voy a contar una anécdota un poco macabra. Bueno, te voy a saludar a Nacho y José Luis Espi. Lo he dejado ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Luis Espi. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ahí va. Y Gloria en el público. Gloria que estará encargada, está repartiendo papeles. Que no me escucháis. ¿Ve? Yo me escucho muy fuerte. No me dejéis en silencio. Nunca, silencio nunca en la radio. Aunque el espacio es silencio, se supone, sí. ¿No? Que sí, hasta que explote Betelgeuse. Pero si explota es tan grande que a lo mejor hasta la escuchamos desde aquí. Ahora hablaremos si una estrella explota si hace ruido. He ido hoy a un entierro y siempre miro los nombres de los difuntos. Y había una señora que se llamaba Estrella Vega. Digo, de casualidad, ¿verdad? Estrella Anda. Vega, ¿no? Es como un físico llamarse Spi, el apellido, Spi. Claro, los hay también. Curioso eso. Bueno, lo que yo decía es que, lo comentaba antes con José Luis Muñoz antes de comenzar el programa, y yo sigo escuchándome fatal, pero bueno, a ver si intento arreglarlo, que... De nuevo ha llegado esa noticia de que la estrella Betelgeuse, que está a unos 600 años luz de aquí, estoy hablando de memoria, que por lo visto ya ha explotado hace mucho tiempo y que va a llegar aquí una gran cantidad de rayos gamma, ¿no? Eso es lo que produce la supernova, ¿no? Uh-huh. Y que no nos vamos a morir porque dice que está a más de 100 años luz, pero que va a fastidiar. Pero José Luis dice que está buscando y de vez en cuando... Sí, que eso es una serpiente de verano. Eso es una cosa que lleva ya muchos años repitiéndose cíclicamente, noticias sobre esa supernova. Pero la verdad es que puede pasar miles de años y no pasar nada. Pero cuando tú me has dicho la serpiente de verano, como el hemisferio sur están en verano, pues no me extraña que salte esa noticia. Es posible que tenga un su origen en Argentina o en Chile. Ahora mismo están faltos de noticias, porque están en pleno verano. Es lo mismo que Yellowstone, ¿no? Parque que está a punto de explotar de siempre. Yellowstone siempre está a punto de explotar. El supervolcán, ¿no? O el gran terremoto de California, ¿no? Sí, o la isla esta de las Islas Canarias, hay una isla, de ¿cuál es? La Palma. Sí, que puede caer, ¿no? Sí, también. La Palma que se puede derrumbar, digamos, sobre sí misma. Es que son muy atractivos eso de catástrofe así terrorífica, son muy atractivos. La verdad que sí, porque las películas de catástrofe tienen éxito. Nos gusta ver. Y que es muy fácil malinterpretar la frase de que próximamente en términos astronómicos o geológicos va a explotar, es decir, de aquí a 1 millón a 2 millones de años, es muy fácil para no entendidos traducirlo como próximamente va a explotar y que se extienda rápidamente la noticia. A ver si algún día don Marcos Montes de Oca se digna a venir al programa y nos repite aquella tanda de las distintas maneras de morir, ¿no? De acabar con la vida. Que una de ellas era una explosión de supernova cercana. Además, eso ni nos enteraríamos, nos quedaríamos un boquerón. Bueno, saludamos a todas las personas que nos escuchan, como digo, a través de la radio, de Radio Arcos, de internet, a través de la página de Facebook, también a través del foro de misterioyciencia.tk, que ahí tenemos críticas bastante duras, ¿eh? Yo de ustedes me pensaba bastante. ¿Dónde? Ah, tú no estuviste la semana pasada. No estuve. Es un foro que se llama misterioyciencia.tk. Que tú no me escuchas a mí. Se escucha bastante mal, sí, dentro de la pecera. Me hacen crítica bastante dura al programa de radio, te refieres, ¿no? Sí. Ah. Bueno, dura. Eso se le pone una demanda. No, son buenas. Con el abogado hemos dado. Son buenas. Sacamos un dinerito. Creo que es tu micrófono. Dinerito para... Oso, es tu micrófono el que está abajo, ¿eh? Mi micrófono. Un dinerito para ver el próximo eclipse en China. Es que os lo digo, ahí va. Ahora me escucharéis mejor, ¿no? Sí, ahora sí. Sí. Aparte, sabéis que estamos con la mesa un poco tocada, que nos cayó un rayo, y que hemos comprado otra. Lo que pasa es que la mesa que hemos comprado tenemos que tardar un poco en aprenderla. Cursillito. Y entonces, si os doy más volumen, se me acopla. Está bien, no, pero era tu micro. Era mi micro. Se acopla, claro. Muy bien. Bueno, hablaba de este foro abelino, misterioyciencia.tk, que os aconsejo, lo recomendé la semana pasada, y lo aconsejo que lo leáis, porque así de buenas a primeras tú lo ves. Yo he visto de Iker Jiménez y esta gente, no. Es un foro serio. Y tiene muchas secciones estupendas, ¿no? Y una de ellas es podcast. Y ahí pues estamos nosotros. Que Lito creo que entró, le gustó cómo da el tiempo. Porque además, él, sabéis que Lito da el tiempo a la carta. Él dice lo que la gente quiere oír. No, pero es verdad. Lito sabe, lo dicho, sabe bastante de meteorología. Y además, con Lito hemos aprendido de que el cielo no solamente es divertido para ver las estrellas, sino el cielo puede ser divertido de día. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches, aquí estamos. Que también es una cosa muy bonita, por ejemplo, las nubes, identificar nubes y cosas estas, se pasa sí, muy bien. Fenómenos un poco más extraños meteorológicos, lo de los parhelios, los halos en la luna. Rayo verde. Rayo verde. Fuego San Telmo. De hecho, doble arco iris. Aunque estamos enfadados con él, por eso de organizar el eclipse de sol tan temprano el otro día, que en Navidades, él incluso ha organizado tornados en su casa. O sea que el muchacho se empeña, ¿eh? Vaya. Sí, qué fiesta, sí, ¿no? Sí. Él lo monta. Porque aquello fue impresionante, el tornado aquí. Gracias a los moderadores y demás de la página, porque bueno, sin conocer mi cine, bueno, pues me tratan bastante bien, así que... Sí, porque no está familiarizado. Y a todos en general, ¿no? Les devuelvo el saludo desde aquí, porque bueno... Bueno, pues yo lo he convertido en el foro oficial del programa. Ajá. Muy bien. Ahí va. Nosotros, para adelante. Edgar no está hoy con nosotros, está con gripe. Yo he intentado que Abelino le imite la voz, porque que hablara de los sonidos del espacio, pero lo vamos a dejar. Bueno, le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Eso, que se ponga bueno. En los polvorones en el patio, la ley antitabaco y antipolvorón indica que no se puede comer. Es un mantecado. Bueno, eso, pero el mantecado te lo puedes comer, lo que no me haga ruido con el papelito. Es el ruido que hace la prisa. Bueno, pues venga, ya en serio. Sonido del espacio. El sonido del espacio. Clic, clic, clic, clic, clic. Venga, vamos a ponernos serios. Parecía el Sputnik pasando por. ¿Con quién comenzamos? Con José Luis Muñoz, que nos quería contar. Sí, hoy quiero hablar de los satélites artificiales. Un poco una visión general de la situación. Y de los satélites artificiales, un poco de historia y la situación actual. Bueno, para empezar, los satélites artificiales son naves espaciales, generalmente no tripuladas, puestas en órbita con fines científicos, militares o de comunicación. Normalmente se utilizan en esas tres facetas. La mayoría de los satélites artificiales orbitan la Tierra, aunque también hay satélites orbitando la Luna, Marte, el Sol y otros planetas. La primera referencia histórica de un satélite artificial apareció en 1869 en un cuento de ciencia ficción. Como siempre, la ciencia ficción va avanzada a la ciencia. Escrito por Edward Everett Hale. Se llamaba The Brick Moon, la luna de ladrillos. Posteriormente aparece en una novela de Julio Verne, 10 años después, Los 500 millones de la Begún. En esta novela se describe un cañón gigante que lanza un proyectil con tanta fuerza que pone en órbita el proyectil. Ya después, posteriormente, en 1903, Tsiolkovsky calculó ya la órbita, o sea, la velocidad de un proyectil o de un satélite, la velocidad que tendría que tener para que estuviera en órbita, que sería más o menos de un mínimo de 8 kilómetros por segundo. O sea, cualquier objeto que esté viajando a 8 kilómetros por segundo fuera de la atmósfera de una forma tangencial, pues seguiría en órbita cualquier velocidad superior haría que aumentara su órbita y una inferior haría que cayera a la atmósfera. Después, en el año 1928, Hermann Potocnik escribió en su libro El problema del viaje espacial y el motor del cohete, habló ya de las órbitas geoestacionarias, ¿eh? Ahora hablaremos un poco más detenidamente de esto, que es una órbita geoestacionaria, porque es muy importante en el tema de los satélites artificiales, ¿eh? También en este libro habla del uso de los satélites artificiales con fines científicos y militares. Más adelante, en 1945, el famoso escritor Arthur C. Clarke, que muchos conocéis de películas y de ciencia ficción, que tiene muchas novelas y películas basadas en sus novelas, ya habló de la posibilidad de establecer un sistema de satélites formando una red, satélites artificiales formando una red para hacer posible la comunicación global en cualquier parte del mundo a través de un mínimo de tres satélites, o sea, tres satélites colocados en una órbita geoestacionaria, que ahora volveremos a hablar sobre el tema, cubrirían, formando un triángulo, cubrirían prácticamente todo el planeta y podría haber una comunicación vía satélite en cualquier parte del mundo, ¿eh? Pero ya no fue hasta la época de la Guerra Fría en Estados Unidos cuando ya se pudo lanzar los primeros satélites. El primero, como todos sabéis, se lanzó en 1957 y fue el Sputnik. Los rusos mandaron el primer satélite, el Sputnik. Posteriormente los americanos lograron poner el satélites también, y el primer satélite de comunicaciones que se puso en órbita fue el Telstar 1 en 1962. De posteriormente ya se han lanzado muchísimos satélites en muchos países. Ahora actualmente se calcula que hay unos 600 satélites en funcionamiento. Hay más objetos en órbita, pero son muchos ya satélites con su combustible gastado o con su sistema ya obsoleto o quemado por las radiaciones también. En actualidad, aparte de Estados Unidos y Rusia, solo la agencia europea, Japón, China, India, Israel e Irán han logrado poner satélites en órbita con sus propios cohetes. O sea, hay otros países que han lanzado cohetes, como España, por ejemplo. Perdón, han lanzado cohetes. Tienen satélites en órbita, pero no lo han puesto con sus propios lanzadores, sino utilizando tecnología americana o rusa o china o de otros países, ¿no? Podemos clasificar los satélites en función de su uso, ¿no? Hemos dicho que los hay científicos, que fue uno de los primeros usos que se concibió, ¿eh? Por ejemplo, está el famoso Hubble, ¿eh? Es un satélite que es a la vez un telescopio óptico. Los satélites de meteorológicos, que sirven para... que lo vemos todas las noches cuando vemos el tiempo, la famosa fotografía del Meteosat, ¿eh? Es un satélite geoestacionario que está posicionado en una posición sobre Europa y fotografía constantemente la situación del tiempo, las nubes y la forma y toda la atmósfera. Hay también satélites cartográficos que se utilizan para localizar, hacer mapas de la Tierra, para hacer mapas también de los cultivos, ver cómo evolucionan, ver también las temperaturas del mar, en fin. Y también se puede considerar un satélite, aunque está tripulado, las estaciones espaciales, ¿eh? Puesto que están orbitando y no son naves que tengan una autonomía que le permita salir y salir de esa órbita y bajar o subir, ¿eh? La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, es una que es la que actualmente está operativa con astronautas dentro, ¿no? Después están los satélites de comunicaciones, que son los que se utilizan sobre todo para televisión y radio y telecomunicaciones de datos, ¿eh? Los famosos Astra y otros más que hay sobre las órbitas geoestacionarias. Después están los satélites de posicionamiento, que se lo utilizan en el sistema GPS, famoso GPS, que ya cualquiera que tenga un coche con 2 años para acá casi lo tiene en el coche de serie, que nos permite posicionarlo en cualquier punto de la Tierra con un error muy pequeño de metros, ¿eh? Eso es un sistema que es americano, pero se usa de una forma gratuita por todo el que tenga acceso a ese sistema. Y después están ya los satélites militares, que también fueron una de las primeras aplicaciones de los satélites, ¿eh? Los satélites espía, por ejemplo, incluso hay satélites asesinos que son capaces de destruir otros satélites, y de hecho se han hecho pruebas destruyendo otros satélites, o incluso también en la famosa hubo un proyecto americano para proteger a América de los misiles intercontinentales rusos con satélites. O sea, los satélites serían capaces de destruir en vuelo un misil intercontinental. Eso no se llegó, creo, a poner en práctica, pero sí son capaces de destruir otros satélites de pequeño tamaño. Después podemos clasificar también a los satélites según el tipo de órbita que siga, ¿no? Hay satélites de baja órbita, que le llaman en la nomenclatura LEO, eso es Low Orbit Earth, creo que es, órbita baja terrestre, que es hasta una altura de 2.000 kilómetros. Entre ellos está, por ejemplo, el Hubble está a una altura de 360 kilómetros. Perdón, el Hubble creo que está un poco más bajo. La ISS está a 360 kilómetros, y los satélites de espía, que son satélites que están volando a muy baja altura para poder hacer fotografía con cierta calidad de resolución, por lo tanto tienen que estar a una altura baja. Y los satélites también de telefonía satelital, estos son los satélites no los de telecomunicaciones de televisión, sino unos satélites que se utilizan para telefonía en zonas de no cobertura de los satélites, o sea, perdón, alpinistas y todo este tipo de gente, exactamente, ¿no? o zona como la Antártida, o en zona utilizan unos teléfonos móviles grandes que tienen una capacidad de comunicarse directamente. Lo utilizan también en zonas de guerra, en zonas de después están los satélites de órbita media, que es hasta una altura de 36.000 kilómetros. En este tramo están los satélites de posicionamiento global, los famosos GPS, vamos, los satélites que dan servicio al GPS, que están a una altura de 20.000 kilómetros. Estos satélites están girando y hay una red de ellos constantemente cruzándose entre ellos y a una órbita relativamente baja. Luego están ya los satélites, que es donde está la mayoría de los satélites de comunicación, están en la órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria está a 36.000, más o menos a 36.000 kilómetros de altura sobre el ecuador. O sea, están justo sobre el ecuador, distribuido alrededor de ese anillo. Y esa órbita tiene la particularidad de que un satélite que esté en esa órbita, pues aparece siempre en la misma posición respecto a la superficie de la Tierra. O sea, un observador lo vería siempre en la misma posición física, como si estuviera colgado en el cielo, puesto que gira con el mismo ritmo que gira la Tierra, giran en el mismo sentido, lógicamente, que la Tierra, y aparece siempre en la misma posición. Para eso el satélite tiene que estar a esa altura, a 36.000 kilómetros de altura. También hay el satélite de órbita alta, que le llaman EO, H-E-O, que son ya satélites especiales que tienen o bien tienen una órbita muy muy excéntrica o muy elíptica, o sea que no son órbitas circulares como son la mayoría de los otros satélites que hemos visto hasta ahora. Y ahora voy a hablar un poco más de los satélites geoestacionarios. Como dije antes, la mayoría de los satélites de comunicación son geoestacionarios debido a esa particularidad que tienen de que están fijos en la posición aparente, aunque realmente están viajando a una velocidad muy alta, están viajando a 11.000 kilómetros por hora. Pero claro, están sincronizados justo con el movimiento de la Tierra, de forma que está aparentemente en una posición fija, lo cual hace muy sencillo la utilización de antenas parabólicas, como las que conocemos todos, de canal satélite y canal plus digital, para transmisión de información, ya sea de televisión, de radio o de comunicaciones de datos, cualquier otra. Esa es la ventaja de los satélites geoestacionarios. No necesitan un seguimiento por parte de una antena móvil, sino que está fijo. Y además requieren relativamente pequeña potencia para llegar a dar suministro de señal a los receptores. Esta órbita tiene el inconveniente de que el satélite tiene que estar posicionado en una situación fija, como hemos dicho, respecto a un observador en la superficie, pero debido al viento solar y sobre todo a pequeñas perturbaciones gravitacionales, o sea que la Luna y el Sol también afectan, o sea, tienen su efecto de marea sobre estos satélites, los van desplazando poco a poco de su posición ideal, y estos satélites tienen que llevar un sistema de propulsión que le permita maniobrar y volver a colocarse otra vez en las posiciones correctas, ¿eh? Lo cual hace que estos satélites tengan una vida útil relativamente pequeña, mucho menor de lo que sería si no tuvieran que hacer estas maniobras, puesto que tienen que llevar un combustible. Hay incluso operaciones de recarga de los satélites, se le accede a ellos y se les vuelve a cargar combustible para darle un tiempo mayor de vida útil, pero tienen ese problema, ¿eh? Una vez que los satélites ya o quedan obsoletos tecnológicamente, que es lo más normal, porque la tecnología avanza muy rápidamente y en 10 años pues se quedan viejos, o bien su combustible se rellena y no merece la pena, se consume el combustible de maniobra. Se consume y ya no merece la pena seguir operando con él, pues se le cambia de órbita y se le lleva a lo que le llaman una órbita cementerio, que es una órbita o más baja, o incluso se le hace caer sobre la atmósfera, con lo cual se quema, porque claro, si lo pensáis, la posición de los satélites geoestacionarios es un anillo muy estrecho justo en la vertical del Ecuador, entonces es una zona que tampoco se puede congestionar de satélites, allí no puede haber demasiados satélites puestos que se estorbarían uno a otro, incluso se afectarían gravitacionalmente uno a otro, y esto es todo lo que quiero hablar sobre el satélite hoy. Muy bien. Antes hablábamos de que a veces que habláis yo no me entero de lo que estáis hablando, entonces no voy a ser que yo haya tenido un lapsus. ¿Ha hablado de los Iridium? Bueno, Iridium es uno de los sistemas de satélite, o sea, de telefonía satelital. Bueno, no he utilizado la palabra Iridium porque no he llegado ahí, pero es uno de los satélites de comunicaciones de teléfono móvil satelital. Y más espectaculares para los astrónomos. ¿Por? ¿No has visto nunca uno? Bueno, son muy grandes, ¿no? Son impresionantes. Sí. Y de hecho sirven para ligar, eso lo expliqué yo una vez. Ah, es verdad, es cierto, es cierto. Sirven para ligar. Sí, que si digo el truco. No, ya lo conté una vez. Sí, pero hace ya, tiempo. Hace mucho tiempo. Ya no se acuerdan. Te cuento cómo se liga. Pero no. La que se ríe es de Gloria. Eso es que quiere ella ligar con el. Está ahí apuntando con su tablet. Vamos a ver. Hay una página que se llama heavenabove.com. Heavens-above.com. Sí, bóveda del cielo, ¿eh? Y ahí pues tú pones tu latitud, tu longitud y automáticamente te dice el cielo y todos los pasos de los satélites, de todos los que hay, incluso de la estación espacial, ¿no? A qué hora va a pasar por tu cenit, por tu cabeza. Bueno, pues lo mismo puedes calcular los Iridium. Entonces, ¿tú qué haces? Tú ya no puedes hacer nada porque ya estás cogido. No puedo hacer bueno, nada. Nunca se bueno, sabe. Pero, nunca se sabe. No, pero escúchame, eso que ha dicho lo puedo yo grabar y mandarlo ahora mismo por correo. Espero que mi mujer no este programa. El aprender una técnica no te incita a utilizarla. Tranquilo, ¿no? Lo negaremos. Lo negaremos. Se puede utilizar para un aniversario, por ejemplo. Bueno, yo ya a mi mujer le he enseñado un paso visible de la ISS, vamos, que. Pues, no, y pero, se emocionó. No, esto le va a emocionar de verdad. Porque entonces tú vas a calcular el paso de un Iridium. Tal día, a tal hora, tú lo sabes, ¿no? Antes tienes que hablar con Lito para que te diga que no va a estar nublado. Claro. Pues si no, se chafa todo. Y cuando está todo preparado, pues tú te llevas a la persona en cuestión y tú primero vas camelando un poquito, tú vas creando un poco de ambiente, ¿no? Pero tu reloj tiene que estar en hora perfecta. Perfecta, claro. No pierdas la vista. Y cuando va llegando la hora, dice: es que yo he pensado que te voy a regalar una estrella. Una estrella, ¿eh? Y dice: ya, anda, que dice: mira hacia allí. Y cuando miras hacia allí, la mano la diriges a donde va a aparecer. Donde. Y automáticamente hay un destello en el cielo y la persona por experiencia se caen redondo al suelo y se convierte en tu esclava ya para toda la vida, ¿no? Por... hasta que se entera del truco, claro. No, no, todo el truco no se lo expliqué. No, pero ya se cuando fue a América y dijo, te quito la luna, y era un eclipse. Tarde, ¿no? Tarde. Tú déjalo un rato y disfruta. Lo diría una ex que cayó anteriormente. Pero tú el truco no lo expliques. Tú el viejo de... truco del Iridium, ¿no? Oye, el viejo truco. Os lo digo en serio. Haced lo que funciona, ¿eh? Eso de te voy a comprar el nombre de una estrella es un rollo. Ahora decirle, te regalo una estrella, señala al cielo sin nada y sale una estrella. Espectacular. Es que espectacular. Bueno, pero... una, te espera que haya una menos 6, una de estas así un poquito. Eso no es grande, ¿no? Ahí va. Bueno, pues ya lo sabéis. Y el 14 de febrero es pronto. Lo hemos visto, ¿verdad? En algunas salidas con... sí. Lo hemos visto y siempre son bastante impresionantes. Pero más que la ISS. Sí. Parecido al algunos de ellos sí, porque según que Iridium y que claro, ángulo y que hay algunos de menos 5 y menos 6 que son un fogonazo. Pero ¿cuánto duran? ¿No duran tanto como No, duran un poquito menos, pero atraviesan un buen trozo de 10, cielo. 12 segundos, sí. 15. Sí, ejemplo, auténtico ovni. Bueno, y cuando aumente y no lo sabéis, que esto ahora lo sabéis va a desaparecer y desaparece la ISS. Pero lo que pasa es que. Si lo la ISS más es sí. Conmovedor porque sabes que allí arriba hay gente. Claro. Ahí, pero pasa, está, aquello está lleno de gente. Sí, en el Iridium no hay nadie. Hay 6 personas. Pasa una cosa, que con el Iridium también creo que la zona de vista es distinta. La ISS se ve de más lejos. Sí, está más alta. Zona, está más pero alta. El Iridium además lo ve en Jerez y en el puerto no lo ve. Uh-huh. Que es una ciudad que está a 16 kilómetros. Lo que se llama el destello del Iridium es porque es un espejo que está... Exacto. Directamente la ISS como no está preparada para reflejar, sino que claro. Refleja por todos sitios, digamos, ¿no? Que hay que estar pero el Iridium como tiene por su forma que es un octógono así geométrica, fácil y con caras planas que tiene espejo, pues el espejo está limitado, o sea, refleja fuerte en un área pequeña, pero donde da y si pilla baja, menos con lo de que dice José Luis, menos 6, menos 8 incluso. Y aprovechando que estamos en el año de la química, que Antonio Ruiz está distraído, pues yo le pregunto, que te he cogido ahí. Que por, ¿me cogiste? ¿Por qué se llamarán Iridium? Iridium porque brilla como el iridio. Yo lo sé, yo lo sé. ¿No? Es que yo a ti no te lo he preguntado porque yo sé que tú lo sabes. Ay, qué lástima. ¿Será construida de ese metal? Yo lo sé. No, y aquí están levantando la mano como los niños chicos. ¿Qué ven? No, Abelino también lo sabe. Yo no lo sé, pero me puedes preguntar. Venga, Abelino. No tengo ni idea. Este niño es como Jaimito, ¿eh? Yo lo sé también. Pero está irisado, seguramente. No, el elemento iridium, ¿lo conocéis? Sí. De la tabla periódica, pues tiene un número atómico de 77, que son la cantidad de iridiums que hay. El número de satélites, ¿no? Sí. De la red, ¿no? Ah, amigo. Ay. A la cama no tirás si se ve una cosa más. Qué bonito, qué detalle. Y además, os fijáis que un punto azul es un programa didáctico y eso jamás se te olvidará ya en la vida. Iridium 77, tabla periódica. Se olvidará en la vida. Bueno, pues vamos a hacer una pausita musical que la va a presentar Ignacio, pero todavía no, porque le voy a dar un margen para que se vaya preparando y haciéndose el cuerpo a que va a tener que presentarla. Porque yo quiero, en el foro de Misterio y Ciencia.tk nos piden que algún en uno de los apartados que le hablemos de nuestra agrupación. Con lo cual, yo a partir de ahora, bueno, pues ya no os digo que os registréis, es que el que no se registre lo expulso del programa. O sea que espero que alguien de vosotros entre en el foro y le explique. Tiene toda la pinta el secretario del. ¿Yo? ¿En qué foro? Misterio. Te van a llevar, ¿eh? Son muchos, ¿eh? ¿Con? ¿Perdón? Son muchos y sabes dónde viven, o sea, que pueden venir. En el que comentaste al principio, sí. ¿Te refieres Misterios de la Ciencia TK? Misterio y Ciencia TK. Perdón, Misterio y Ciencia TK. ¿Quieren que le contemos la historia de nuestra agrupación, lo que hacemos y eso? Ah, muy bien. Lo y me gusta una cosa aquí que no lo comenté la semana pasada y os lo digo porque en la zona de los podcasts y programas de radio no solamente estamos nosotros, sino hay un montón ya de programas de radio de ciencia, porque nosotros, hombre, somos tan narcisistas que nos gusta escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, también es bueno escuchar otras cosas. Como por ejemplo, os comento, el Cinturón de Orión, que se emite en Radio San Vicente, si no me equivoco, esto es de tu tierra, ¿eh? De allí de Elche, creo que es, ¿no? Sí, creo que son de Elche. Alicante. ¿Pero es de ciencia o de astronomía en concreto? Astronomía. ¿O llamándose así? Astronomía. Luego está la... Hay algunos que yo no lo he escuchado nunca, ¿eh? Y, pues mira, la Biblioteca de Alejandría, en noticias21.com, Irreductible, en la aldea Irreductible, Ser Historia, de la cadena Ser, Visiones de la Antigüedad, son programas que tocan la astronomía algunas veces también, ¿eh? Luego está A Hombros de Gigantes en Radio 5, Entre Probetas en Radio 5, son, digamos, programas científicos también, ¿no? Hablando con Científicos, ciencias.es, Galaxias y Centellas, suena un montón de bien, ¿eh? En Canarias Radio, Ciencia y Tecnología desde Canarias, Redes, lo conocéis, el programa de José, pero en audio, ¿vale? Manual de Ciencia de la Universidad de Navarra, El Explicador, Divulgación Científica desde México, Un Punto Azul, que han puesto Astronomía de Jerez, somos nosotros, La Guardilla 2.0, Ciencia con un humor muy muy ácido, hay que escucharlo, suena bien. Viene, mira. Luego también está El Cementerio de los Elefantes, que son podcast y programas que hoy ya son historia, que ya no existen. Y otro día me acuerdo que comentamos uno de geología. Sí. ¿Recuerdas? También... Exacto, o sea, que aquí tenéis un buen foro porque tiene muchos recursos. Don Ignacio, ¿se pone usted cara de 40 principales? Vamos, cuando ustedes quieran, empezamos con esto, que tenía yo ya muchas ganas de venir por aquí. La semana pasada lo que pasa es que por motivos personales y familiares no pudo ser, pero hoy vamos a ello porque... ¿Ha traído usted el papel correspondiente, justificante? Justificante como no te traiga el de Hipercoave, ¿qué hacemos? Bueno. La rebaja. ¿Qué le vamos a hacer? Con el ticket de Hipercoave, vale. Faltar porque se fue de rebajas. Eso es gordo, ¿eh? Faltar porque se fue de rebajas. Claro. No, fue de rebajas mi señora. Yo la llevaba. Yo iba castigado. Pero si Hipercoave cierra... Y volver de Hipercoave más tarde de las 10 de la noche. Eso es lo que no cuadra. Si cierra a las 10, ¿cómo no le dio tiempo a venir? Porque había que descargar. Que eso no lo hace ella. Se llevó la ranchera, ella ¿eh? Compra. Por lo menos bueno, venga, en mi casa no. Se llevó la ranchera para que cupiera todo. Pues venga, empezamos. A mí esto es que me gusta mucho, ¿no? Como la última vez que yo estuve por aquí el año pasado, nos pusiste un poquito de música de este señor, de Holst, pues decidí intentar pues hablar un poco de este muchacho, de este señor y de su obra, ¿no? Realmente su nombre, yo siempre lo había visto como Holst, Gustav Holst, pero su nombre verdadero era Gustavus Theodor van Holst. Y entonces voy a hacer una muy breve reseña de qué hizo en su vida y luego hablaremos de la obra por la que realmente es conocido, por la de los planetas, ¿no? Bueno, en definitiva, este señor nació en Cheltenham, cerca de Gales, el 21 de septiembre de 1874 y murió el 25 de mayo de 1934 a 60 años de edad. Es decir, es un músico relativamente cercano. Estudió en el Royal College of Music de su localidad de origen, pero más tarde se marchó a continuar sus estudios en Londres. Quería ampliar sus fronteras. Su obra más conocida es Los Planetas, The Planets. Fue terminada en 1916 cuando contaba con 42 años de edad. Gustav no consideraba esta una de sus mejores creaciones, de hecho, en ocasiones se quejó porque otras obras habían sido eclipsadas por esta. Le tocó vivir, desgraciadamente, la convulsa época de la Primera Guerra Mundial, de hecho, Los Planetas se escribe precisamente en plena guerra, del año 1914 a 1918. Tal es así que Gustav se quitó el Bond de su nombre durante la Primera Guerra Mundial por miedo a ser identificado como alemán. Este hombre, pues como casi todos los músicos, literatos, poetas, era un señor frugal, no fumaba, no bebía alcohol, desde que se fue de su casa se volvió vegetariano, además como nunca se alimentó con comida nutritiva, sus ojos se volvieron muy débiles, quedando afectado para el resto de su vida. En 1933 Holst comenzó a sufrir serios problemas estomacales y finalmente el 25 de mayo de 1934 murió por unas complicaciones tras una operación quirúrgica. Fue enterrado en la antigua catedral de Chichester en West Sussex. ¿vale? Así más o menos por encima, muy por encima lógicamente. Esta es la vida de este señor, se parece mucho a un compañero que tenemos aquí. Y ahora muy bonito porque tiene una parte muy poética, sí, en la obra, ¿no? La obra Los planetas. De Planes, Los planetas, el Opus 32, es la obra más conocida del compositor, de Gustav Holst. Es una suite en 7 movimientos y a cada uno de los cuales Holst le dio el nombre de un planeta, y eso es lo bonito, y su correspondiente deidad en la mitología grecorromana. Así tenemos que Marte es el portador de la guerra, Venus es el portador de la paz, Mercurio es el mensajero alado, Júpiter es el portador de la alegría, Saturno es el portador de la vejez, Urano es el mago y Neptuno el místico. La obra fue sugerida, curioso, aquí cerquita, la obra le fue sugerida por su amigo y también compositor Clifford Bax durante un viaje que realizó a Gibraltar en 1912. El compositor se puso a la tarea y completó la suite en los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial. Y al final viene una cosa muy interesante, que es el juicio a Plutón del que tanto habláis aquí en algunas ocasiones, ¿no? Aunque Plutón fue descubierto durante la vida de Holst, de hecho se descubre en 1930, él no mostró interés en escribir un movimiento para este planeta. En el año 2000, la Hale Orquesta comisionó al compositor y crítico musical británico Colin Matthews, especialista en la obra de Holst, para que escribiera un nuevo movimiento, el octavo, al que Matthews tituló Plutón el Renovador. De hecho, esta octava parte se la dedicaron a Imogen Holst, que es la hija de este señor. Lo que pasa es que, claro, ya Plutón no está. Es así, ¿no? Plutón lo habéis echado. Sí, ahora, juicio. Claro. Ahora es un planeta enano. Estar está, ¿eh? No lo hemos quitado, ¿no? Está muy lejos. No ha explotado como Betelgeuse. Pues nada más, eso era lo que quería comentar. Bueno, ¿y qué te pongo? Tú presentas mucho a la allí, pero a mí me gusta Marte. Marte. La semana pasada pusimos Júpiter. Por eso escuché mientras descargaba las cosas del coche. Marte. De hecho, entrasteis con esa música, o sea, os escuché de verdad, ¿eh? Es el portador de la guerra o algo así, era, ¿no? Sí. ¿Marte no era esta música la que pusieron en la película Calígula? No sé, por la ver. Yo no veo películas de esas. Ah, pues esa es estupenda. Pues es estupenda. Además, era de las que ponía en la época de la televisión. No de es Peter O'Toole. ¿No? Es sí. Con Malcolm McDowell, el de la naranja mecánica. ¿No era Peter O'Toole? ¿No trabajabais Peter O'Toole? Peter O'Toole también sale. Quiero decir, el que hace de Calígula es Malcolm McDowell. Es que me acuerdo que esa película la vi yo la primera vez en la tele de Calviño. Cuando cerraban la tele y tenía que esperarte tú a Arsenio de medianoche. Sí. Pues entonces cuando yo la vi. La película... Es muy interesante. Muy interesante. Pues tiene unas escenas así más bien porno, sí, sí. Porno bastante más fuerte de lo sí. Que de lo permitido en sí. Estados Unidos. Y sin embargo unos actores muy buenos, muy interesantes. Bueno, pues ahí suena. Ahora venimos. Thank you. estaba quedando con ustedes porque es que mis compañeros aquí esperando que terminara, yo sabía cuándo iba a terminar. A mí me pone esta música nervioso. Es muy bonita. Sí, no, bonita, pero me gusta más Júpiter. ¿Dónde va para Júpiter? Habrá momentos. Pero es que esta es la guerra. La guerra. Marte. Bueno. El próximo día Venus, que era la paz. ¿No era la paz Venus? Venus es el amor, ¿no? No, tiene que ser el amor. No he dicho el amor. La paz. La paz. Lo acaba de decirme. Mira, Venus. La paz. El portador de la paz. Eso. Es que. Maripá. Venus es Maripá. Se supone que tiene que tener su correspondiente deidad en la mitología greco-romana, pero en realidad no es mucho así. Aquí hay algunas variaciones que no. Porque Júpiter, el portador de la alegría, ¿por qué? Pues eso me pregunto yo. Porque Júpiter no es más que Zeus en la nomenclatura romana. Y tú eras problema. Zeus, bueno, portador de alegría. Mira, o de un rayazo en la cabeza. La palabra jovial tiene ejemplo, la misma jubileo. Raíz. Jovial, joviano, sí, jupiteriano. Sí. De Jove, que Jove es Júpiter. Digamos que en algunos coge acepciones mitológicas que no son la principal. Porque en Venus la principal sería el amor, efectivamente. Sin embargo, coge la paz. Bueno, lo puede hacer. En Neptuno es el dios del mar. Pero como tienen más acepciones, incluso algunos, muchas de ellas, pues bueno, pues se coge una secundaria y esta y le vale. Bueno, pues mientras ustedes escuchaban la música, yo me estaba peleando aquí con unos amigos míos en el Facebook, que están todos preocupados porque es que estoy harto de hablar siempre lo mismo. Los horóscopos, ya estamos otra vez con el fútbol. ¿Qué les pasa ahora? ¿Que no saben hacerlo? Déjame que... ¿Otra vez la misma historia? Yo creo que es otra vez el mismo tema. Las vacaciones de verano de los argentinos, de los chilenos. Sí, vamos a echarle la culpa a ellos. Porque ahora sale la noticia. Bueno, Minnesota no. Minnesota está en Estados Unidos. Dice, un grupo de astrónomos pertenecientes a la Minnesota Planetarium Society ha establecido que el zodíaco babilonio no estaba bien, porque no contaban con Ofiuco. Y me extraña a mí que sean astrónomos esta gente preocupada por el zodiaco. ¿Qué quiere que te diga? No lo creo. No son astrónomos, son astrólogos. Yo tiré del Starry y les voy a meter en un problema a los que hayan nacido entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre. Uy, por los pelos. Porque... resulta que no existe. Porque el sol pasa por Ofiuco entre estas dos fechas. O sea que... uh-huh. Entre el 30, nada menos que se está 18 días en Ofiuco. O sea que no es poca cosa. Así que los que ahora, estas fechas son de ahora, cuidado. Serían los niños que tengan poca edad ahora. Porque, como sabéis, los amantes de los horóscopos no tienen en cuenta la precesión de los equinoccios y por lo tanto y llevan con lo mismo hace 2000 años. Las fechas no son las mismas dentro de 100 años. El sol no estará habrá cambiado de el intervalo será el mismo, pero no en el mismo tiempo, o sea, irá sí, para atrás. Habrá corrido porque es precesión, irá para atrás. En vez del 30 de noviembre, dentro de 20 años a lo mejor entra el 28 en vez del 30. Ese poquito de más, no sé en la escala, pero es poco porque es una vuelta cada 36.000 años. O sea que movible, que es perceptible al cabo de los... En 3.000 años se ha movido bastante. Claro, 3.000 años se ha movido... En 36.000 ha recorrido todo el año en grado. Claro, pues, todo el arco entero. Pues eso, los que hayan nacido entre el 30 de noviembre y 18 de diciembre, pues que astronómicamente no cuadra. Son Ofiuco. Astronómicamente Ofiuco. Ofiucanos. Y por cierto, otra cosa que es todavía más resaltable que esto, que es que poner que todos los horóscopos tienen un mes justo de longitud y el sol no pasa un mes justo en cada signo, porque por ejemplo al lado de Ofiuco está Escorpio. Sí, pero... Scorpio pasa por arriba, por las pinzas, que es súper estrecha. Pasa 4 o 5 días en Scorpio. En cambio, cuando pasa por Leo, por ejemplo... Leo lo coge en diagonal, que encima que es de las más grandes del cielo, encima lo coge en diagonal. Y por Cetus también pasa, ¿no? No. Nunca pasa por Cetus, yo lo he leído eso. No, pues no. Estaba en que eran dos signos más. Y me puse con la eclíptica, repasada con el ratoncito pasándola... Y con los límites de la constelación, y no la única que no son las 12 signos conocidos es Ofiuco. Uh-huh. Pasa muy cerquita en la esquina, justo en el vértice de una constelación que no, ahora mismo no me acuerdo, pero no llega a entrar. Lo hice zoom incluso para decir, a ver si pasa por lo menos 2 o 3 minutos el sol ahí, pero no estaba en el mismo... Bueno. Nada más que, o sea, que 13 signos. Y si tenemos en cuenta que eso no lo es, pero vamos, que fuera el sol el que mandara esos influjos esotéricos, tampoco duran 30 días por signo, vamos. Hubiera ganado la agrupación mucho más dinero siendo astrológica que astronómica. Bueno, yo no sé, yo a la hora de inventarme si Marte me hace cabrearme en tal situación o me va a dar suerte en otra, yo no tendría imaginación para eso. Sí, pero como no estamos aquí para ganar dinero, que todos tenemos ya demasiado. Pues... Cuando sobra, no se piensa en ello. Hay otra noticia que ha circulado. Mira que me falta es tiempo, no dinero, tiempo. Otra piscina, no. Otra noticia. Me he hecho una piscina dentro de la piscina. Eso te lo digo todo. Climatizada. Es un jacuzzi dentro de la piscina. ¿Me querés dejar trobar? Hoy estoy yo agotado. Ha habido otra noticia por ahí. Bueno, sabéis que se están muriendo muchos animales, muchos pájaros. Ahora han sido pulpos, sí, en Portugal. Sí, sí. En los mataderos. Sí, pero digo animales así por su cuenta, ¿no? A salvajaos. Exacto. Yo creo. Os voy a tener que llamar al orden. ¿Qué os pasa? No os estará afectando. Sin estabular, ¿no? No os estará afectando a ustedes el magnetismo de. Puede ser. De la Tierra. ¿No? Los neutrinos de Betelgeuse podría ser también. Entonces, están llegando ondas alfa de. ¿Qué quiere decir? ¿Que baje del techo? Ahora en serio. Hay por ahí noticias de que los pájaros que se mueren, los pulpos que están apareciendo muertos en Portugal, todo es debido a problemas del magnetismo terrestre. Sabemos que los campos magnéticos cambian, ¿no? Por eso los planos, está la declinación magnética. Que el sol, por visto, está empezando a tener actividad, pero eso es una cosa que ha pasado siempre, ¿no? Es mentira porque es el chupacabras. Si tú es que te estás yendo a la zona oscura. ¿Qué pensáis de esto? ¿Hay que hacerle caso a estas cosas? ¿Pensáis que realmente tiene una base? Yo creo que no, ¿no? Hombre, yo tenía entendido que esos cambios de polaridad... son al cabo de muchísimo tiempo. Sí, además son bastante cíclicos y bueno, no es demasiado sorprendente, o sea, tienen su proceso. Una cosa son cada 11 años los ciclos del sol, sí. Y otra cosa son los cambios de polaridad magnéticos que se dan efectivamente en mucho tiempo. No son exactamente cíclicos, no, porque los hay muy largos y los hay muy cortos. Se usan mucho en la arqueología para datar cosas, porque el cambio de polaridad significa que lo que se ha enterrado, las virutas de hierro o algo, se orientan en un lado y después en otro estrato más arriba, en el yacimiento, pues están orientadas en otro lado, quiere decir que ya pertenece al periodo Brunch, no sé qué, pero no tiene nada que ver con los 11 años del sol. Eso sí es cíclico y eso me imagino que... Supongo yo que no tendrá nada que ver. Ahora, para salir de dudas, tampoco se puede... Los científicos tampoco pueden negar las cosas porque sí. Si alguien que defienda eso quisiera comprobarlo, no tendría más que hacer estadísticas sobre las muertes de animales durante 100 años, por ejemplo, y ver si cada 11 años superan más allá de lo estadísticamente normal. Y entonces, pues diríamos, pues sí. He resuelto el problema. De todas maneras, aquí se está hablando de no de una inversión de polaridad, sino del movimiento, claro, que tiene, el pequeño movimiento que tiene el polo, que no siempre está justo en el mismo sitio, tiene cierto... Sí, claro, pero ¿qué influencia puede tener sobre el organismo? Exactamente, esa pequeña variación que de estar en un sitio a estar 2 metros más para allá, el polo norte o su correspondiente polo sur, cambia el magnetismo terrestre tanto para las aves, las abejas y tal, noten semejante. Pues bueno, las abejas, por lo que se ve, la muerte masiva de abejas en todo el mundo parece estar relacionado con un insecticida de una marca muy conocida. Muy conocida, claro. Y no se utiliza para cultivos extensivos, o sea, que no tiene nada que ver con el campo magnético. Muchas veces se buscan causas donde no están, ¿no? Y el movimiento ese pequeño de los polos magnéticos está perfectamente fijado, porque hasta las mismas... yo tengo, por ejemplo, un plano de la sierra de aquí de Cádiz para cuando de mis aventuras antiguas de senderista, y viene una fórmula para saber la deriva magnética del polo norte. O sea, cuando tú miras la brújula te está señalando al polo, tú miras al norte, te está señalando al sur magnético, pero al magnético, no al geográfico. Entonces tú, para ir al norte geográfico, tienes que ponerle una fórmula que viene ya especificada, la fórmula, con el año en el que vive, el año de la carta, y según el año en el que estás y el año de fabricación de la carta, te dice la deriva magnética que le tienes que poner. O sea, que el movimiento ese está perfectamente estudiado. Sí, pero parece que ese movimiento se está acelerando últimamente. Uh-huh. Sí, es verdad, ¿eh? Yo tengo aquí un artículo de la NASA, que no estamos hablando de cualquiera, en el que se habla precisamente de una aceleración de ese movimiento, ¿no? Que habla de un cambio de 40 kilómetros al año, cuando hace 100 años no se movía más de 10 kilómetros de la zona. O sea que... parece que hay un cambio, pero es un cambio que está dentro de unos límites razonables, que no lo más, que lo más que podría esto afectar es al vuelo de las aves migratorias un poco, pero lo que haría es aparecer 20 kilómetros más a la derecha o más a la izquierda, ¿no? Tampoco. Había un efecto muy curioso que lo hemos hablado a través de internet Alfonso y yo, es que en algunas pistas de aeropuerto, por lo visto, hay una normativa. Bueno, en todas las pistas de aeropuerto hay una normativa por el que la pista de aterrizaje tiene un número, un gran número, para que sea visible desde los aviones, en el que se identifica la pista por su orientación magnética, o sea, la línea que traza en una brújula magnética, si está a 230 grados, 180. Pues resulta que están teniendo que repintar esos números porque no están correctamente, ¿eh? Lo que pasa es que esto es una cosa que es obsoleta. Esto en realidad ya no se usa porque los aviones ya tienen otros sistemas de localización, de posicionamiento, y tampoco... Lo que pasa es que, claro, las normas están ahí, llevan mucho tiempo y es difícil de cambiarlas porque son cosas internacionales y hay que reunir a mucha gente para ello. Pero que lo tienen que cambiar porque no cuadra con la brújula que llevan los aviones, que en realidad no la usan nunca. Utilizan otro sistema de navegación. A fin de cuentas, es una idea muy antigua, que tiene muchas variantes. Todo consiste en los pequeños influjos planetarios o de otro tipo afectan de alguna manera... más allá de lo que podemos ver. Lo mismo está el horóscopo, ¿no? Que los que creen en él, pues dicen que los planetas tienen influencia sobre nuestro futuro, nuestra forma de ser, que seguramente es una idea derivada de que lejanamente tienen una influencia gravitatoria, ¿no?, sobre lo que tocan. El influjo de la luna sobre las personas cuando hay luna llena y tal, que lejanamente pues deriva pues del influjo evidente que tiene la luna sobre las mareas, ¿no? Y entonces, como las tiene sobre las mareas, quizá lo tiene también sobre las mareas internas de nuestro cuerpo, es decir, sobre la sangre, los flujos nuestros, y eso nos hace perder la cabeza o tal. Va un poco por ahí, por la idea. Luna, pues esta es otra derivación. La luna tiene una influencia realmente en la naturaleza, en los animales. Por ejemplo, muchos ciclos biológicos están sincronizados con la luna. Sin duda. ¿eh? El hombre también. En la recolección. Las puestas de las tortugas son cuando. El mismo periodo de la. Crecimiento del pelo y las uñas. Exacto. El mismo periodo de menstruación de la mujer coincide con la fase de la luna. En cuanto a su duración, otra cosa es que esté sincronizado con la luna. Claro, lo que pasa es que el hombre moderno ya ha perdido el contacto en la naturaleza, ya no está la luna, pero eso tiene un sentido para una sincronización. Por ejemplo, en una tribu, todas las mujeres pues tenían la regla simultáneamente. ¿Y cuál era el desencadenante? Pues el desencadenante era, por ejemplo, la luna llena. Era una forma inconsciente por el que de alguna forma se sincronizaban, cosas que pasan, por ejemplo, se dice que pasan, por ejemplo, en los círculos cerrados donde hay muchas mujeres que conviven, se sincronizan las menstruaciones. Pues en la antigüedad, el hombre primitivo, en las tribus, pues tenían esa, eso tendrá alguna motivación de índole genético o de índole evolucionista, o sea, algún significado desde el punto de vista evolucionista. Y era así, y de hecho la duración de la menstruación de la mujer coincide con la duración de una luna, del periodo de la luna. Otra cosa es que ahora ya no tenga esos sentidos. Claro. ¿Tienen realmente o no tienen influencia estas cosas como la luna, las corrientes subterráneas, como de agua, como dicen algunos, etcétera? Realmente hay algunas comprobadas, como algunas de la luna que dices. Puede que esos cambios fisiológicos afecten de alguna manera, quizá al cerebro o lo que sea. No sabemos, no sé si hay estudios sobre ello. Sí, sí. Bueno, el famoso síndrome premenstrual. Lo que sí es verdad es que se lanza con mucha ligereza sobre un montón de cosas al respecto, y lo importante es que si no hay, digamos, estudios y pruebas científicas de ellos, pues no se puede creer así fácilmente con ellos. Se pueden tener en cuenta como cosa que si en el futuro se hicieran estudios sobre ello y se sacara algo, pues bien, sería algo más que conoceríamos. Y seguramente no serían unos influjos muy grandes, probablemente. Lo malo es cuando fácilmente se da pábulo a todo este tipo de cosas sin informes que lo respalden científicos. Bueno, pues otro de los temitas que... Esto ha sonado una cosa que no debe sonar nunca, un teléfono encendido. Que una de los temitas que teníamos preparado por aquí también, de hace tiempo ya, ¿no, Lito? Sí. Es la segunda parte de la entrega de los anillos de Saturno. Bueno, de la entrega de hablar. ¿Qué? No nos va a entregar los anillos aquí. Sí, el episodio 2, ¿no? 2 y último, ¿no? Porque, bueno, tampoco hay que alargar demasiado. Para recapitular un poquito, ya que fue hace tiempo, fue antes de la fiesta de Navidad. En la primera entrega hice más o menos un repaso histórico del conocimiento de los anillos de Saturno desde la antigüedad hasta las últimas misiones no tripuladas que se han llevado. En la que ha dado más jugo ha sido la Cassini. Después describí los anillos un poco, o sea, más detalladamente de lo que suelen venir en algunos sitios, para que veáis la estructura tan curiosa que tiene. Y una vez que ya está, ya sabemos, digamos, su evolución del conocimiento y ya llegamos al punto el máximo de lo que conocemos de ello, quería dejar esta segunda parte para explicar qué es lo curioso. Se hace ciencia a partir de ahí. Una parte de la ciencia es describir el objeto, pero el meollo de la cuestión es entender después los procesos que hacen que esas estructuras lleguen a salir, ¿no? Y veremos que tiene implicaciones que tiene interés para no solo los anillos de Saturno. Entonces, dejé las preguntas estas al final de qué están compuestos los anillos, cómo y cuándo se creó esta estructura tan compleja, si es eterna o es pasajera, o si es estática o cambia con el tiempo. Entonces ahora intentaremos darle respuesta a algunas de las cosas ya con la ciencia que se sabe de los anillos. Primero, su composición. Los anillos de Saturno están compuestos principalmente de hielo de agua. en un 99%. Y ese 1% que queda serían impurezas de polvo, zolín, que es un polímero compuesto de metano y etano. Y además con un poquito de silicato. O sea, esta mezcla de 99% de agua más polvo, silicatos y zolín, de esto sería la... está compuesto los anillos. En cuanto a los tamaños, pues las porciones que ha medido la Cassini van desde pocos centímetros de grosor, de diámetro, hasta pocos metros. Esta escala se llama en física o en astrofísica, le llaman mucho la mesoescala. En muchas ciencias está llegando también esta palabra. Es que la ciencia, tal como está ahora, se comprende los mecanismos de formación de agrupamiento de moléculas hasta un determinado tamaño. Y cuando llega otro tamaño mucho más grande, también ya llega la dinámica gravitatoria y se explica perfectamente lo que pasa de un tamaño en adelante. Pero había un hueco de justo del tamaño de los pocos centímetros a los pocos metros en la mesoescala, que no se sabe cómo las partículas llegan a tener esos tamaños. Digamos que hay mecanismos que llegan a comprender hasta que llega al centímetro de tamaño, y después los movimientos y los choques o la dinámica de los decenas de metros, centenares de metros hasta kilómetros y más grandes, también se comprende bastante bien. Pero había una nube ahí, de porque son procesos que todavía están muy oscuros, tipo se están aduciendo fuerzas moleculares tipo van der Waals, de como es agua, precisamente tiene enlaces de hidrógeno. Otros científicos adoptan el tema de que hay inhomogeneidades gravitatorias puntuales que hace que se agrupen, se aglomeren o se esparzan en cierta... Está muy, muy por andar. O sea, esta mesoescala, digamos, está muy en pañales. Así que dejaremos que ese es el tamaño que tienen, pero de momento no se sabe cómo demonios han llegado a tener este tamaño, ¿vale? En cuanto a la composición que he comentado antes, digamos que es casa casi exactamente con la composición de la nube de Oort, porque los objetos y de algunos objetos transneptunianos, no todos, porque hay objetos transneptunianos que tienen más silicato, es más metálico que la mayoría de la nube de Oort, que es como esto, 99% de hielo y si acaso algo de metano. Así que digamos que en su composición los anillos de Saturno son como vestigios de lo que nos encontramos en el límite del sistema solar, que sería la nube de Oort. Otro interrogante interesante sería el albedo, o sea, el brillo tan tremendo que tiene. Como os dije, eran estrechísimos comparados con de centímetros de grosor, y sin embargo en extensión pues son de miles de kilómetros en una dirección, y sin embargo de centímetros en otra. ¿Cómo demonios esa estructura refleja más del 99% de la velocidad de la luz incidente? Eso se explica por la dinámica que tienen. Las aglomeraciones chocan entre... Digamos que los anillos están formados por aglomeraciones de partículas de ese de tamaño, del centímetro o de metro. Se aglomeran en... cubitos de hielo. Cubitos de hielo. En pegostones. Esos pegostones varían de velocidad según las leyes de Kepler por el radio que tienen al planeta. Entonces cada sección del anillo va a una velocidad diferente. Eso implica muchos choques. Los choques de hielo crean aristas. Y las aristas reflejan, las superficies planas reflejan muchísimo mejor la luz que un grumo que no ha chocado con nada, que tiende a formar a ese tamaño. Quizá el círculo, o sea, la esfera no sería tan evidentemente la forma de mínima energía. Es más, la esfera se convierte en la forma de mínima energía para tamaños más grandes. Un grumo que sea del tamaño del metro, si tiene un bulto, ese bulto no le desaparece por propia fuerza interna. Así que el fenómeno de que tenga muchas aristas y que refleje el 99%, pues están los choques internos a los que está sometido. Esos choques son continuos. Luego, la estructura se mantiene a vista desde lejos. A la escala pequeña, los choques hacen que no estén nunca los anillos como hacía un tiempo atrás. Pero cuando te vas hacia el exterior, o sea, lo coges con perspectiva, la dinámica es siempre conserva la forma. Entonces, ya está la respuesta a una de las preguntas que decía. La estructura es eterna, o casi eterna, pero sin embargo tiene cambia con el tiempo, que es una paradoja, pero no lo es. O sea, digamos que la estructura global sigue ahí por los siglos de los siglos, pero si lo miras con lupa, no es el mismo anillo nunca. Ha habido un choque, están continuamente rejuveneciendo, por eso sigue habiendo aristas planas que siguen reflejando. Si con la acumulación del polvo, si no hubiera zona, se terminaría redondeando con los impactos, abultando, y ya no reflejaría con el mismo ¿Y si llegarían a ser totalmente polvo, vuelven a compactarse para formar más grandes? La dinámica de por qué los grumos sobreviven a esa escala, uh-huh, la escala de varios centímetros a metros, la mesoescala no se conoce. Entonces, no se puede, no se sabe por qué esas estructuras se mantienen con ese tamaño y no, o no se disuelven al tamaño de menos de o de milímetros o de centímetros, o se aglomeran en un pedruscón. No se conoce excesivamente. Esa parte está un poquito, que es lo que esto emparenta con lo que no se conoce del origen del sistema solar, que es precisamente la etapa en la que los grumos fueron del tamaño de centímetro hasta llegar a los que se llaman planetesimales, que ya cuando eran planetesimales sí se conoce que tenían masa suficiente para que los demás pedruscos le cayeran y fueran los planetas fueran engordando, digamos, en masa. Pero hay una escala que no se sabe cómo se pasó de una a otra, y lo mismo que no se sabe para el sistema solar en general, no se sabe para los anillos de Saturno. Lo que sí se sabe es la estructura, ¿eh? La estructura de los anillos de Saturno, voy rapidito porque ya queda poco tiempo. Habíamos hablado de zonas más compacta, con huecos entre medio, que eran le ponían nombre, hueco de Keeler, hueco de división de Cassini, división de Huygens, todos esos. Las divisiones, los huecos se explican de dos maneras según sean grandes o pequeños. Los huecos pequeños están hechos por resonancia de lunas exteriores. El fenómeno de la resonancia es muy importante en el sistema solar. Resonancia quiere decir que dos órbitas consiguen estar, o sea, dos cuerpos que giran alrededor de un cuerpo central, por ejemplo, dos partículas del anillo de Saturno, o una luna y una partícula. ¿Qué es lo que pasa? Estos fenómenos ocurren entre una luna, ya luna grande, de dimensiones grandes, con una partícula de polvo del anillo. Si están en resonancia, quiere decir que cada cierto número de órbitas se encuentran en el mismo sitio, a una distancia mínima en este caso. En esa situación, la luna le ejerce una fuerza que es puntualmente mayor en ese instante solo. No en el resto de la órbita, sino solo, siempre en el mismo instante. Eso hace, digo, de martillo pilón, al cabo de los cientos y miles de órbitas, que termina expulsando esa partícula, la echa fuera. ¿Qué hace? Todas las partículas que están en resonancia con una luna, termina siendo un hueco. Después, otra explicación curiosa es los anillos finos. Los anillos finos de Saturno, típicos los de la parte del anillo F exterior, está hecho por otro sistema, y es por lo de lo que se llama el pastoreo de lunas. Una luna es interior y otra exterior al anillo, y están en paralelo, con una va siempre más rápido que otra, porque la distancia al centro le varía, pero aunque vaya una detrás de otra, la de dentro empujaría a parte del polvo hacia afuera, y después llega a la de fuera y la empuja hacia adentro. Como resultado, agrupa las partículas. La partícula de polvo que está por en medio, una vez se ve empujada hacia afuera y inmediatamente después hacia adentro. Entonces mantiene la órbita. Mantiene la órbita, y lo que hace es mantener la estructura. O sea que el tema del pastoreo de lunas se hace por medio de meramente por la gravedad, por empujones, una hacia adentro y otra hacia afuera. Por ejemplo, ahí el anillo, por aquí tengo, el anillo F es producto de dos lunas, que es Prometeo y Pandora. Prometeo por dentro y Pandora por fuera, están prácticamente simultáneas en la órbita, y hacen agrupar que el anillo F no se disperse, lo mantienen siempre recogidito. Y fuera barriéndolo. Otro fenómeno de un hueco pequeño es también que haya una luna dentro. Esa luna de dentro perturba gravitatoriamente a una zona muy reducida alrededor de ella. Son muy pequeñas, claro, su efecto gravitatorio es minúsculo, pero es suficiente para que todas las partículas que estén por debajo de esa distancia las echa fuera. Consecuencia, termina haciéndose un hueco en el anillo. Y se han descubierto muchísimos huecos con una lunita dentro, o el anillo con una luna interior y otra exterior. También queda mucho trabajo por hacer, porque todos los huecos no están explicados ni por uno ni por el otro método. O sea que quedan algunos que no se sabe cómo están ahí. Uh-huh. Así que queda trabajo por hacer, ¿no? Y el último descubrimiento que hizo la Cassini fue, y con eso acabo, el anillo exterior causado por Encelado. Cuando llegó la Cassini a Encelado, vio que tenía géiseres de hielo. Encelado es su... quitando la envoltura que tendrá polvo y eso, es casi todo helado, es de hielo. No se sabe por qué tiene temperatura suficiente en el núcleo, en el interior de Encelado, como para que haya presión hacia afuera. Se ha advertido que hay grietas, le han llamado las garras del tigre, porque son verdosas. No se sabe tampoco por qué tiene color verde. Es un color muy curioso. Estaba todo el mundo diciendo que sí, clorofila o que sí. Sí, pero no. La verdad es que no. Parece que no es clorofila. Pero dio la casualidad de que pasó la Cassini, y por el borde, lo mismo que pasó con Io, que vio la erupción por casualidad en el limbo del planeta, se vio un volcán en erupción en Io. Pues la Cassini pasó por el borde y vio un géiser de Encelado. Pues esas partículas de hielo que vienen con presión desde el interior de encelado terminan en el espacio. Y es el propio encelado el que las agrupa y está haciendo el anillo exterior de Saturno, el que lo está haciendo ahora. O sea, está creando un nuevo anillo. No se sabe si los cuánto tiempo llevan los geysers funcionando de encelado, pero se ha descubierto otro fenómeno de creación de anillos. Así que entre... Es muy... Vamos, a mí me ha gustado mucho investigar Saturno porque ha dado muchas cosas curiosas de cómo no solo asombrarte de telescopio, cómo se ve por telescopio el Saturno, sino saber cómo funciona por dentro el anillo, que es muy, muy curioso. Bueno, con esto se nos va el tiempo y antes de irnos, yo dos cositas. La Estación Espacial Internacional ha tenido que corregirse otra vez para ponerse en su sitio, y que el Sol ha sufrido un bombardeo esta semana de sin precedentes, ¿eh?, de cometas. Se le han caído por lo menos 25, ¿eh?, entre los días 13 y 22 de diciembre. O sea, 25 cometas. Vamos, al Sol ya le puedes tirar lo que te dé la gana, ¿no? Eso es spam. Exacto. Eso es para el spam. Eso es basura. Pero que menos mal que está el Sol para que se lo lleve para él y que no vengan para acá. Recordar simplemente, antes de despedirnos, que mañana comenzamos... Mañana, di la fecha. Mañana, 21 de enero, ¿de qué año? Viernes. De 2011. Comenzamos nuestro curso de iniciación a la astronomía en la... en el local de la Asociación de Vecinos Los Zodiacos, en la barriada de La Milagrosa. Simplemente decir eso, si la es hora, que no nos deja... La hora. Si no explota Betelgeuse, claro. La hora. La hora, pues... A las 7 de la tarde. A las 7, ¿será? Empieza la primera conferencia. Si el tiempo no lo impide y la autoridad no lo autoriza. El tiempo por la noche está nublado, ¿no? ¿Eh? El tiempo nublado, ¿no? Está nublado, sí. El señor presidente no ha tenido bien enrollarse y despejarnos la noche. ¿Se ha comprado unos sopladores? Ya veremos. Pues bueno, eso, pues... mañana nos vemos en el curso, mañana 21, viernes a las 7 de la tarde. Nos vemos en el curso a todo el personal de la agrupación y todos los que se hayan apuntado. Muy bien, pues con eso nos vamos. Hasta el jueves que viene, ¿vale? Hasta el jueves. Vamos, hasta el jueves.